a Dios y dile que esta noche Él te hable por su palabra. Ora a Dios y dile que esta noche Él te ministre su palabra. Órale al Señor y dile: Padre, muévete a nuestro favor esta noche. Manifiéstate a nuestro favor esta noche. Ora al Señor, aleluya, y dile que tú te glorifiques hablándonos, mostrándonos, enseñándonos. Oh Espíritu Santo, dependemos de ti. Oh Espíritu Santo, dependemos de tu presencia, dependemos de tu poder para este tiempo que sigue, Señor. Para que no sea vano, para que no sea superfluo, para que no sea superficial, para que sea profundo, para que sea transformador, para que sea cambiante, Padre, nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y amén, aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Tomemos nuestras Biblias. La noche de hoy. Tome su Biblia, por favor. Tome su Biblia. Números. El capítulo 10 de Números. El capítulo 10 del libro de Números. Versículo 1 al 10. Todos los que vamos a leer la Escritura, puestos en pie, por favor, para leer la Escritura esta noche. ¿Preparados? Dice, versículo 1 y 2, dice: El Señor dijo a Moisés: Haz dos trompetas de plata labradas a martillo. Amén. Muy bien. Tomemos asiento. Tome su cuaderno, tome su esfero esta noche. Prepárese para el estudio bíblico, prepárese para que el Señor le hable a su corazoncito. Usted que le gusta tomar notas, entonces por favor allí coloque nuestras trompetas. Nuestras trompetas, de eso hablaremos la noche de hoy. Nuestras trompetas. Usted lee el capítulo 10, el versículo 1 hasta el versículo 10, y se va a encontrar con lo que el Señor le dice a Moisés justo antes de comenzar el viaje hacia, de nuevo, hacia la tierra prometida. Entonces lo que le dice es que tiene que hacerse unas trompetas de plata. Poner las trompetas, antes eran cuernos. ¿Ah? ¿Se ha oído hablar del chofar? Entonces era un cuerno, entonces sonaba. Pero estas no eran esas. Estas eran unas de plata. ¿Para qué servían esas trompetas de plata? Iban a servir básicamente para tres cosas. La primera, reunir al pueblo. La segunda cosa para la que iban a servir era para organizar al pueblo. Unir, organizar y en tercer lugar para guiar al pueblo de Dios. Porque ahorita lo vamos a leer, se va a dar cuenta que dice que cuando se tocaran las dos trompetas, eso iba a ser la señal para que todo el pueblo viniera a reunirse a la puerta del tabernáculo. Entonces, cuando todo el pueblo oía las dos trompetas, todos tenían que venir a reunirse. Cuando sonaba solo una trompeta, entonces solo los líderes y los príncipes del pueblo venían a reunirse. ¿Ah? Y cuando la trompeta sonaba de cierto modo característico, decía sonido de alarma, era el indicativo de que el pueblo tenía que empezar a moverse. Entonces la nube se había levantado sobre el tabernáculo, la nube había comenzado a moverse. Bueno, de pronto alguien no se dio cuenta o algo. Entonces tocaban la trompeta para que en el orden, se acuerda que ya estudiamos cómo estaban ahí distribuidos alrededor del tabernáculo, empezaran a moverse. Pero también cuando esas trompetas sonaban de cierto modo, era indicativo de que había guerra y que había que prepararse para la guerra. Y cuando también sonaban de cierto modo, era indicativo de que estaban celebrando algún día de fiesta. Para eso servían esas trompetas de plata. Ahora quiero que lea conmigo el texto para que se dé cuenta que todo lo que le he dicho está allí. Dice versículo 2, servirán para convocar a la congregación y para levantar el campamento. Versículo 3, cuando las toquen, toda la congregación se juntará a ti a la entrada de la tienda de reunión. Versículo 4, cuando toquen solo una, se congregarían a ti los príncipes, jefes de los millares de Israel. Cuando toquéis alarma, moverán el campamento los que están alojados al oriente. Al segundo toque de alarma, moverán el campamento los que están alojados al sur. El toque será la señal de partir. Para reunir a la congregación, tocaréis sin son de alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Este será un estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Cuando en vuestra tierra salgáis en guerra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y al principio de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de paz y seréis recordados por vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Se fija, ahí está todo lo que le acabé de decir, ¿no? Solo me faltó decirle una cosa, que quienes tocaban la trompeta eran los sacerdotes, eso sí. Ahora quiero que miremos una cuestión aquí, porque ¿cómo aplicamos esto ahora a nosotros, al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo? Hoy día no tenemos trompetas, ¿verdad? No hay una trompeta que diga, Elba, vamos a tocar la trompeta. Lo más cercano que había era las campanas, ¿recuerdan? Los que se acuerdan. Sobre todo se usa mucho en los pueblos y bueno, aquí en la ciudad también. Cuando va a haber misa, entonces venían y tocaban las campanas. Y creo, cuando faltaba media hora para la misa, tocaban las campanas y luego hacían tin, tin, tin. Sonaba tres veces. Cuando faltaban 15 minutos, sonaba dos veces. Hacía ta, ta, ta, ta, ta y luego hacían tin, tin. ¿No sabía eso? No, pero... Y cuando ya estaba más cerca, no sé si eran 10 o 5 minutos para comenzar la misa, tin, tin, hacían redoblar las campanas, paraban las campanas y daban un solo toque, tin. Y eso le indicaba a todo el mundo que ya iba a comenzar la misa. Pero aquí la iglesia, el pueblo del Señor, no tiene campanas, no tiene trompetas físicas. Pero viendo lo que era la función de esas trompetas, sí tenemos algunos conceptos y principios bíblicos que serían nuestras trompetas hoy día. ¿Me hago entender, hermano? Es decir, esas trompetas servían para unir al pueblo, servían para organizar al pueblo, como se dio cuenta en la lectura, y servía también para guiar al pueblo. Nosotros no tenemos trompetas que hagan eso, pero sí se nos han dejado a nosotros, la iglesia del Señor, conceptos, principios que funcionarían de la misma manera que esas trompetas. Conceptos y principios bíblicos que sirven para unir a la iglesia, que sirven para organizar a la iglesia, que sirven para guiar a la iglesia. Y de paso, para distinguir cuál es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, para que usted vea cuáles son esas trompetas de hoy día, esos conceptos y principios que cumplen la misma función de aquellas trompetas de plata, vamos a ir a Efesios y vamos a mirar hoy ese texto en Efesios como un paralelo de este de Números. Efesios, el capítulo 4, quiero que mire. Efesios, capítulo 4, versículo 4. Efesios, capítulo 4, el verso 4. Y ahí va a encontrar siete trompetas. Yo casi nunca hago una enseñanza con tantos puntos, ¿cierto? Pero lo vamos a tratar rápido y cortos para que no, sí, no llenar tanta información. Y usted pueda comprender mejor lo que quiero decirle, o yo pueda hacerme entender mejor. Capítulo 4, mire, ahí van a ver las trompetas. Capítulo 4 nos va a hablar de la unidad. Ese es el tema general del capítulo 4 de Efesios. Pero ahora nos va a especificar qué es lo que une, organiza y guía a la iglesia al Señor Jesucristo. Y de paso son sus marcas distintivas con las que podemos reconocerla como la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Capítulo 4, verso 4 dice: hay un solo cuerpo, ¿ah? Y un solo espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí van tres, ¿verdad? Ahora mire otras tres, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahí irían seis, y luego para terminar, la última trompeta sería un Dios y Padre. Amén, hermanos. Me estoy haciendo entender. Ahí tiene siete trompetas. Las podemos llamar así. O siete principios. ¿Ah? Que hacen la misma función de las trompetas de números. Unir, organizar y guiar al pueblo de Dios. Vamos a verlo rápidamente cada una de ellas esta noche. Número uno, empieza. Un cuerpo, dice ahí. ¿Verdad? Un cuerpo. El primer concepto que va a unir, a convocar a la iglesia de Jesucristo, que le va a dar como ese sentido de organización y de guía, es que existe solo una iglesia. ¿Ve? La palabra iglesia, del griego eclesia, algunos dicen eclesía, yo no sé, eso es griego. Unos dicen eclesia, otros dicen eclesía, quiere decir asamblea. Ahora quiero que usted entienda algo. La iglesia es, la componen todas las personas. Todas las personas, ¿ah?, que han sido santificadas, apartadas para Dios a través de la conversión. ¿Me hago entender? A esa llamamos la iglesia universal de Jesucristo. Porque son todas las personas que se han arrepentido, que han tenido fe en Jesucristo. Entonces, aquí somos parte de esa iglesia, pero las iglesias en China, las iglesias allá en, no sé, en Kuwait, así sea de cinco personas, la iglesia allá en Mauritania, así sea de tres personas, de los redimidos, esa es la que llamamos la iglesia universal. Pertenecemos a esa iglesia, ¿cierto? Ese concepto es muy importante entenderlo. Ahora, esa iglesia universal está compuesta por iglesias que llamamos, o se llaman comúnmente, iglesias locales. Esta es una iglesia local, ¿ah? No es la iglesia universal esta, hace parte de la iglesia universal, pero es una iglesia, ¿cómo, hermano? ¿Una iglesia qué? Local. Ese concepto debe unir al pueblo, convocarlo. Debe darnos un sentido de organización, saber que solo hay una iglesia y debe ser una guía para nosotros. Hay que hoy día tener mucho cuidado como usamos la palabra iglesia. Porque esa palabra se ha desgastado y se ha usado indebidamente, hermanos, de tal modo que el uso de esa palabra ha traído confusión. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a referir muchas veces a una secta, la llamamos iglesia. Y eso trae confusión. Entonces decimos la iglesia católica. No es iglesia. No es iglesia en el término, en el sentido que estamos estudiando ahorita. No es iglesia. Porque no es la asamblea de los que se han arrepentido y se han convertido a Cristo Jesús. Si me hago entender, hermano. Hablamos de una secta, entonces decimos, allá en la iglesia de fulano o de fulana, no es una iglesia. Y tenemos que empezar a tener cuidado a qué es lo que llamamos iglesia. La iglesia es solo una, el resto son sectas, el resto son falsedades, el resto son mentiras. La iglesia solo es una y solo ella merece ese título y solo a ella deberíamos darle ese título. Entonces, la iglesia esa donde hacen pactos no es una iglesia. La iglesia esa donde han vuelto mercantil el evangelio, un comercio, no es una iglesia. Es un centro religioso, es una secta, llámela como quiera, pero no le llame iglesia porque eso trae confusión. La gente cree que todo es iglesia, pero iglesia solo es una. Por ahí dice, un solo cuerpo, dice ahí. Esa es la primera trompeta, un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia, solo uno, una, nada más. Lo mismo pasa con el término pastor, ¿verdad? Es un término desgastado, es un término que se usa mal. Cuando hablamos de aquel hombre que, por ejemplo, ese pastor que hace poco, pastor no, vea, ¿sí? Ese hombre que allá en Pasto hace poco, ¿se acuerda de ese escándalo que hubo? Que lo filmaron teniendo relaciones sexuales con las hermanitas, pero yo no hicieran hermanitas, bueno, con unas señoras ahí, 3, 4 tenía metidas en un cuarto, y no bien, ¿no se acuerdan? Y decía, el pastor tal, el pastor, no es pastor, no es pastor. Puede llamarle líder religioso, llámele líder religioso, llámele ese señor, ese hombre, este individuo, pero no es pastor, porque por andar diciéndole pastores a los que no son pastores, el ministerio pastoral ha sido humillado, blasfemado. ¿Sí le parece? Es lo mismo que el término iglesia. Entonces ahí dice, un solo cuerpo. Iglesia, entienda, hay un solo cuerpo. ¿No? Pues dice, no, que el ecumenismo, que vamos a unir todas las iglesias. ¿Se ha visto? Eso no es posible, porque hay un solo cuerpo constituido por todos los que real y verdaderamente se han arrepentido, han creído en Cristo para salvación, solo ellos. Entonces eso que vamos a cogernos así un culto unido aquí con los católicos y todos somos hermanos, y con los testigos de Jehová y todos somos hermanos, y con los mormones que aquí todos somos hermanos, no, porque solo hay un cuerpo, una iglesia. ¿Me hago entender? Bueno, la segunda trompeta lo dice, un espíritu, ¿verdad? Y dice, perfecto, versículo 4 dice, hay un solo cuerpo, y luego dice, un solo espíritu, un solo espíritu. La segunda trompeta, concepto que debe unirnos, organizarnos, guiarnos, es la idea de que en esa iglesia verdadera que le he explicado ahorita, en esa iglesia verdadera, existe, se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, de manera palpable y visible. El Espíritu Santo va a venir a ser como el hálito, el aliento del cuerpo. ¿Ve? Dice, un solo cuerpo, ¿verdad? Pero luego dice, un solo espíritu. El Espíritu Santo es como el alma de la iglesia. Es como el principio vivificador de la iglesia. Y por eso en la verdadera iglesia de Jesucristo se debe manifestar el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo guía a la iglesia a través de su palabra. Le da guía a la iglesia a través de su palabra y de su providencia. Pero sobre todo, el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia a través del amor. ¿Recuerda? Juan 13. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si hacen milagros. ¿Amén? No. ¿No, cierto? Gracias a Dios por lo que están atentos. En esto conoceréis que soy mis discípulos si se caen al suelo. ¿No? En esto conoceréis que soy mis discípulos si vomitan en cada culto. ¿En qué conoceremos si somos los discípulos de Jesús? Si nos amamos los unos a los otros. Y si usted va a Gálatas, ¿por qué no me la tienes? Que es que me... En Gálatas, usted va a Gálatas y se da cuenta que ahí dice, más el fruto. ¿Sí ha notado que no ahí dice, ahí no dice, malos frutos? ¿Ha notado? Ahí dice, más el fruto. ¿Sí? Pero la gente cuando se va a referir a ese texto dice, los frutos, no son los frutos. ¿Sí se ha dado cuenta? Es el fruto del Espíritu Santo, dice. Entonces dice, más el fruto del Espíritu Santo es, y empieza, el primero, el fruto es amor. Ese es el fruto. O sea que la mayor manifestación del Espíritu Santo en una iglesia es el amor entre los hermanos. El amor hacia el prójimo, hacia el que me necesita. Hacia el prójimo. Esa es la mayor manifestación. Entonces aquí se nos ha distorsionado la trompeta. La trompeta anda desafinada porque nos hacen creer que la manifestación del Espíritu Santo es que la gente se caiga, se vomite, se retuerce en el piso, caiga en éxtasis y entonces haya muchas sanidades y haya muchas cosas. Y la gente dice, ese es el mover del Espíritu Santo. Y le voy a decir una cosa, no necesariamente. Un solo Espíritu habla ahí. La iglesia verdadera se caracteriza por la manifestación del Espíritu Santo, pero la manifestación del Espíritu Santo no son vómitos, no son caídas, no son milagros, es la manifestación del amor. Porque la trompeta no la han tocado desafinada, entonces no han dicho, uno va, uy, allá en la iglesia se cae todo el mundo, y eso vomitan, y eso hay milagros. Ah, usted va a las sectas allá también. Oigo que el argumento de la gente, mi iglesia es buena, mi iglesia es verdadera, porque allá los hogares se restauran, la gente cambia, hay milagros. Bueno, en los testigos de Jehová también pasa eso, y en los mormones también pasa eso, y en la iglesia esa de la profecía también pasa esas cosas. ¿Es eso entonces son ellos también la iglesia de Jesucristo? ¿Son ellos también la iglesia de Jesucristo? Pues no. Entonces, que usted vea que en un sitio hay milagros, que en un sitio la gente se cae, se retuerce, vomita y todo lo que suelen hacer, no es prueba alguna necesaria de que ese sea el mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Yo no estoy diciendo que el Señor no hace milagros, amén, ¿qué hace, verdad? Y puede que en un culto Dios toque personas y haga cosas, situaciones así de ese tipo. Siempre Dios nos toca en el culto. Pero me estoy refiriendo a manifestaciones de ese tipo. Y es Dios. Pero uno tiene que tener mucho discernimiento. Amén. Porque todo el mundo, queridos, cree que todo lo que pasa en un sitio donde han puesto un letrero que dice Iglesia Cristiana, es la manifestación del Espíritu Santo. Y no es así. Pero la manifestación segura es la guía que Él nos da a través de su palabra y el amor al prójimo. Ese es. Esa es la segunda trompeta. Ya la afinamos. ¿Sí? Tercero, dice, un cuerpo, un, ¿qué más? Verso 4, un solo espíritu. Y lo dice, como también fuisteis llamados a una misma esperanza. Tercera trompeta, que debe unir, que convoca al pueblo, que organiza al pueblo y que debe ser una guía para la iglesia de Jesucristo, en la esperanza. ¿A qué se refiere la esperanza? La esperanza se refiere específicamente a aquellas cosas que nos habla la Biblia que suceden en la eternidad. No sé si los domingos se ha dado cuenta cómo la iglesia de Jesucristo que nacía tenía toda su esperanza puesta en las cosas eternas. No estaban esperando en esta tierra, no estaban esperando millones, riquezas. No están esperando nada de eso, de esta tierra. Su esperanza estaba en lo eterno. Por eso les escriben sobre lo eterno. Y tratan de animarlos con lo eterno. Si la iglesia hubiera tenido puesta los ojos en las cosas aquí de la tierra, pues nada de eso que les escriben sobre la eternidad, sobre el vencedor, todo eso que hemos visto los domingos, hubiera servido para nada. Pero servía y era eficaz en ellos porque sus ojos estaban puestos en la esperanza de lo eterno. ¿Me hago entender? Amén. ¿Sí? ¿A qué se refieren esas cosas de lo eterno? La esperanza a la que quiero nos refiere es, tiene que ver con las cosas como el rapto de la iglesia. ¿Sí se va con Cristo o no? En un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida de Cristo son distintas, ya sabe, ¿verdad? No es lo mismo el rapto que la segunda venida, son dos cosas diferentes. ¿Eh? A eso se refiere una esperanza a la que han sido llamados, es esas cosas. Se refiere al cielo eterno, al paraíso de Dios. Se refiere a la nueva Jerusalén. Se refiere al estado eterno, a nuestros cuerpos glorificados, semejantes a los de ángeles. A eso se refiere la esperanza. Esa era la esperanza. Entonces les dice, mire, si algo caracteriza a la iglesia de Jesucristo, es la manifestación del Espíritu en ella. Pero también la va a caracterizar esa esperanza en las cosas eternas. La verdadera iglesia de Jesucristo no tiene su esperanza en esta tierra. No está esperando en esta tierra, está esperando en las cosas eternas. Por eso es dañino ese evangelio que se predica hoy día, y por eso es una perversión. Una de las razones por la que es una perversión es porque hace que la gente tenga su esperanza en esta tierra. Ese evangelio de la plata, de la sanidad, de los carros, de los jets, de los lujos, de ay no, casa, carro, beca, vacaciones, la vida feliz, tu mejor vida ahora, descubre el campeón que hay en ti, todas las cosas. Es dañino porque hacen que la gente ponga la esperanza aquí. Y no es que no tengamos que vivir, obvio, tenemos que vivir esta vida. Pero nuestra esperanza no está puesta aquí, debe estar puesta allá. Por eso es que uno le predica a la gente sobre el cielo, sobre el rapto, sobre la segunda venida de Cristo, es como si no les dijera nada. Eso no los motiva. ¿Por qué no los motiva? Porque su esperanza está aquí. Pero si su esperanza estuviera allí, eso sería motivos suficientes. ¿Me hago entender? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Parezco cronista de fútbol hoy? ¿Sí? Es que como es tanta cosa, entonces toca hablar así. Entonces, una sola esperanza. Esa es la tercera trompeta. Una esperanza. Número 4, versículo 5. Entonces, sigue diciendo, luego empieza. Un Señor. Un Señor. Ahora, quiero que empiece a notar lo siguiente. Ya nos habló del Espíritu. ¿Cierto? Fue la segunda trompeta. Un solo Espíritu, dice él. ¿Cierto? Luego ahora nos va a hablar de un Señor. Tenga en cuenta ese detalle para lo que le voy a decir al final y para lo que va a leer al final, la última trompeta. Luego dice, un Señor. ¿Qué era? ¿Cuál era un? ¿A qué se refiere mejor con un Señor? A Jesucristo. Un Señor, el Kyrios. ¿Cuál era la confesión de fe más importante de la iglesia? La siguiente, Jesucristo es el Señor. Esta era la confesión más importante. El Shema de los judíos. ¿Lo recuerda Deuteronomio? Allá en Deuteronomio. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Ese era el Shema. Lo repetían, se lo sabían de memoria. Ahora, si queremos decir cuál era el Shema de los cristianos, como que la frase por excelencia, su lema, el lema de los cristianos era Jesucristo es el Señor. Por eso sabemos que aquí él se está refiriendo al Señor. La verdadera iglesia de Jesucristo tiene un Señor. ¿Ah? Ese es un principio, una trompeta que debe convocar a la iglesia, que debe organizarla a la iglesia, organizarse alrededor de ese concepto y debe guiar el camino de la iglesia en el peregrinaje. ¿Qué es un Señor? Un Señor, ¿cuántas veces he dicho eso aquí? Infinidad de veces, ¿verdad? Yo creo que ya se lo saben de memoria. En griego, señor, ¿alguien? ¿Kurios? Unos dicen Kurios, otros dicen Kyrios. ¿Eh? ¿Y qué es Kurios, Kyrios? Amo, dueño. ¿Ah? La verdadera iglesia de Jesús tiene a Jesús, a Jesucristo, como su dueño y su amo. Ahora, esa expresión, Jesucristo es el Señor, para la verdadera iglesia de Jesucristo, no es solo un lema. Es algo que ella vive. Es algo que practica. Es su práctica. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi amo. Jesucristo es mi dueño. ¿Eh? Allá en los evangelios dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Esa es otra palabra gastada, ¿no? Igual que iglesia, pastora, Esa es otra palabra gastada. Tenemos canciones con Jesucristo el Señor, mi Señor, yo te adoro, Señor. Muchas oraciones, Señor, Señor, Señor, ¿verdad? Cuando nos referimos a Cristo en una conversación, el Señor, decimos, y ya eso perdió sentido. Pero hay que comprender, Señor quiere decir mi amo, mi dueño, a quien yo obedezco, sin importar las consecuencias, las circunstancias. Eso quiere decir la palabra Señor. De nada sirve que sea un bonito lema pegado en la pared de una iglesia. Jesucristo es el Señor. O que yo cargue aquí un cosito, ¿cómo se llama eso? Un botoncito. O me lo mande tatuar. Que es un, bueno, no es de Dios, pero de pronto algún loco se lo manda a tatuar. Entonces, Jesucristo es el Señor. De nada sirve si no lo vivo y si no lo practico. Y usted va a distinguir la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque en ella, en esa iglesia, la gente entiende esto y trata de vivir su vida bajo el señorío de Jesucristo. Bajo el señorío de Jesucristo. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender o no? Ahora, Él es mi Señor, ¿verdad? Y tengo que hacer lo que Él me manda. ¿Pero dónde me lo manda? ¿En un sueño? ¿Pa? Me manda un sueño y yo me sueño que tengo que irme hasta la montaña de rodillas. Y entonces, ay, el Señor me mandó. Es mi Señor, voy a obedecerlo. Sí, ahí no. ¿Cómo lo manda? En la palabra. Y por eso lo que sigue. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Luego de eso viene un Señor y luego dice una fe. Una fe. ¿A qué se refiere con fe? ¿Cuál es esa trompeta? Fe se refiere a doctrina, el cuerpo de creencias, la lista de creencias. Estamos acostumbrados a llamar iglesia a todo. Ya lo dije al comienzo, ¿verdad? Pero la verdadera iglesia de Jesucristo guarda una regla doctrinal clara, un canon doctrinal claro, que la distinga del resto. Usted sabe cuál es la verdadera iglesia porque creen estas cosas. Entonces, aquí hay una situación. Le voy a enumerar una serie de creencias que son comunes a todas las iglesias de sana doctrina, a todas las verdaderas iglesias de Jesucristo. Esta sí que es una trompeta que nos une, nos convoca, nos organiza y nos da una guía. Fíjese, dentro de estas creencias está, número uno, la Biblia es la palabra de Dios. Toda sana iglesia cree eso. Es suficiente. Es inspirada y suficiente. ¿Ok? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Inspirada quiere decir que Dios es su autor. Eso lo cree toda iglesia de sana doctrina. Y suficiente quiere decir que allí está todo lo que necesitamos para la vida de fe. Entonces, hoy la inspiración nadie la duda, pero es la suficiencia la que sí se duda. Entonces, cuando una iglesia duda del poder de la palabra de Dios para hacer la obra, cuando duda de eso, es que empiezan a poner luces, humo, es que empiezan a traer estrategias del mundo, el marketing, el merchandising y todas esas cosas para hacer la obra. Porque dudan que la iglesia, que la palabra tenga el poder y que a través de ella podamos hacer la obra. Entonces, toda iglesia sana doctrina, número uno, guarda la palabra de Dios, cree que la palabra de Dios es inspirada y es suficiente. La Biblia es la palabra de Dios. Segunda creencia, la Santísima Trinidad. Y aquí en este texto la tenemos, ya ahorita al final la va a ver. Pero las iglesias de sana doctrina creen en el misterio de la Santa Trinidad. Número tres, tercera creencia, la encarnación de Jesucristo y su condición de Dios hombre. Entonces, creen que Jesucristo se encarnó y que mientras estuvo aquí en la tierra, no fue solo hombre, no fue solo Dios, sino que era Dios y hombre al mismo tiempo. Número cuatro, la habitación del Espíritu Santo en cada creyente. Y en esto hay algunas diferencias. Digo, me refiero a diferencias en otros aspectos. Hay iglesias de Dios, iglesias de sana doctrina, que por ejemplo no creen en los dones, en la manifestación de los dones hoy día, de algunos dones hoy día. Otras sí creen, bueno, pero esas no son cuestiones centrales, son cuestiones periféricas. Pero lo central es que todas las iglesias de Cristo creen en que el Espíritu Santo está habitando en el creyente. Está viviendo. El creyente es el templo del Espíritu Santo. Número 5. Todas las iglesias de sana doctrina creen en la pecaminosidad del hombre. O lo que se llama más técnicamente la depravación total. Que el hombre es malo y depravado. Número 6. Todas las iglesias de sana doctrina creen en la salvación por la fe. La salvación se obtiene por la fe. La justificación se da por la fe. Número 7. Creen en la existencia de Satanás como un ente personal. Porque hay iglesias que sí creen en el diablo. Pero ellos dicen, no es una persona. No es un espíritu en realidad. El diablo es un símbolo en la Biblia, nada más. Pero no. Las iglesias de sana doctrina creen en Satanás como un ente personal, un ser, un espíritu con personalidad. Que tiene inteligencia, voluntad, emociones, que habla, que se mueve, que hace maldades, todo lo que hace el bicho ese. Número 8. Otra regla de fe aquí es la misión de la iglesia. Y esto sí que está peligrando hoy día. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Bien? Porque el concepto de iglesia y la misión de la iglesia está degenerándose. Entonces, cuando una persona no tiene un buen concepto de la iglesia, ahí es cuando vuelve la iglesia un negocio. ¿Ve? Ahí es cuando se hacen prácticas mundanas dentro de la iglesia. Porque no hay un buen concepto. No se sabe qué es la iglesia y cuál es su misión real. La verdadera iglesia de Jesucristo hace la obra de Dios con los medios que Dios le dio, a través de las cosas que Dios le dio. No importa cosas del mundo, mundanales, carnales, para hacer la obra de Dios, sino que hace la obra de Dios con los medios que el Señor le dio para hacerla. La verdadera iglesia considera a la iglesia de Jesucristo un organismo, un ente espiritual que está buscando no plata, ni fama, ni poder, sino está buscando la salvación y sabe que fue enviada, entre otras cosas, para traer los hombres hacia Jesucristo. Y por último, una verdadera iglesia, ya lo dije, número 9, creen cosas como el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, los cielos nuevos, la tierra nueva y ese tipo de cosas. Una fe. Esto es, si se puede decir, lo central de la doctrina. En cuestiones periféricas hay algunas diferencias, que unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Pero lo central de la doctrina, donde usted quiera que vea, cualquier parte del mundo donde usted vaya y la gente crea esto, usted puede decir, esta es una iglesia donde puedo estar, esta es una iglesia de sana doctrina. Esta es la iglesia de Jesucristo. Así usted se vaya allá para Mauritania, para, no sé, para Alaska, para Rusia. Si creen esto, son la iglesia de Jesucristo. Un solo cuerpo. Luego, número 6, la sexta trompeta, un bautismo. La verdadera iglesia de Jesucristo se caracteriza por tener un bautismo. Claro, bíblico, ¿cierto? Es una trompeta esto también, que nos convoca, que nos organiza, nos ayuda a saber qué somos, quiénes somos, y nos guía. Un bautismo. ¿Cómo es el bautismo? El que se refiere aquí. Entonces, el bautismo, el rito de iniciación cristiana. Antes, nadie era considerado cristiano si no se bautizaba. Así debería ser hoy día. Pero hoy le decimos hermanos hasta a los no bautizados. No son hermanos, son primos. Sí, en realidad es así. Son primitos. ¿Por qué? La cosa era tan seria, que cuando iban a hacer la Santa Cena en la iglesia, allá al inicio, los que no eran bautizados tenían que salirse de la iglesia. Y solo se quedan en la iglesia los bautizados. Solo ellos tenían el privilegio de tomar la cena, de compartir la cena del Señor. Solo ellos. Entonces, los demás tenían que irse. Y solo los que eran bautizados, porque esa era la iglesia, o es la iglesia, los bautizados, esa es la iglesia, eran parte de la cena del Señor. Un soldado romano, para ser aceptado como soldado romano, tenía que jurar dar la vida por el imperio y por el emperador. Tenía que jurarlo. ¿Eh? Lo mismo, para que un cristiano fuera cristiano, tenía que bautizarse. ¿Bien? ¿Qué más sigue? Ahora, ese bautismo, el bautismo mandado por Jesús, ¿cuál fue ese? Mateo 28, ahí está más que claro, se pueden inventar lo que quieran y decir que no, que solo es en el nombre de Jesús, porque hay sectas que dicen eso, ¿no? Que eso solo es en el nombre de Jesús y que no es qué, y son sectas. Pero está más que claro Mateo 28, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Digan lo que quieran, hablen lo que quieran, interpreten lo que quieran, denle vuelta a la cosa como quiera. Lo que Jesús dijo es, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Oyó? Ese es el correcto bautismo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y por inmersión. ¿Qué es lo que quiere decir bautizar? La palabra bautizar quiere decir sumergir. Entonces, si a usted lo bautizan echándole agua en la cabeza, pues ya en el mismo acto se está anulando. ¿Por qué? Porque bautizar quiere decir sumergir, no rociar. Porque la gente dice, no, lo que pasa es que yo, a mí cuando era chiquito me bautizaron, yo necesito volverme a bautizar, porque yo cuando era chiquito a mí me bautizaron. No, ya no sirve. No sirve eso. No sirve eso para nada. Hay que bautismo bíblico sumergiendo a la persona. ¿Ve? ¿Qué más? Tienen que ser personas adultas. Que entiendan lo que hacen, que hayan tomado una decisión. Un bautismo, dice allí. ¿Ah? Todas estas cosas constituyen un elemento unificador, organizador y guiador del movimiento cristiano y distinguen la verdadera iglesia. Y por último, un solo Dios. Versículo, lo último, verso 6. Un Dios y Padre. Dice, un Dios, note. Aquí está el misterio de la Trinidad, por eso solo le dije que tuviera en cuenta el detalle allí. Porque aquí nos dicen que hay la séptima trompeta es el concepto, el principio de un solo Dios. No hay tres dioses, hay un Dios. ¿Ve? Pero note que ya en esta confesión de fe nos han hablado del Espíritu, nos han hablado del Señor. El término Señor es un término a la divinidad, refiriéndose a la divinidad. Señor, y ahora de último nos está hablando de un Dios y un Padre. Entonces, es un solo Dios. Los cristianos no somos politeístas. No creemos en tres dioses, Dios Jesús, el Dios Espíritu Santo, el Dios Padre, pero es uno, pero son tres. Le he dicho mil veces, eso es un misterio. ¿Ok? Lo aceptamos por la fe. ¿No lo recibimos? Lo aceptamos por la fe. ¿Ese es? Pero, ¿cómo es ese Dios? Porque somos monoteístas. Solo un Dios creemos. Manifestado en esas tres personas. Bueno, un Dios verdadero. Otro, eso es un enredo, ¿cierto? Pero ahí está. Y hay que creerlo por la fe. Pero entonces, ¿cómo es el Dios? Dice, no, tres cosas nos dicen de Dios en el verso 6. Número 1, el Padre de todos. Número 2, dice, que gobierna sobre todo. Número 3, actúa por medio de todos. Y número 4, está en todos. Eso dice el versículo 6. Ahora, todos aquí es la iglesia, ¿no? Actúa a través de la iglesia, está en todos los miembros de la iglesia, gobierna, sí, gobierna sobre todo el mundo, ¿eh? Y es el padre de todos, pero de todos sus hijos. Bueno, aquí hay una situación también a entender, ya para terminar. Dios es padre de todo el mundo en realidad. ¿Sí ha oído usted que hay cristianos que dicen, ¿usted es hijo de Dios? Le dicen a un no cristiano, dicen, ¿usted es hijo de Dios? Entonces el no cristiano siempre dice, claro, pues claro, yo soy hijo de Dios. Entonces, no, usted no es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios solo son los que lo reciben. ¿Sí? Y el otro se queda así, como pensan. Bueno, eso es la media verdad. ¿Sí? La verdad completa es, Dios en realidad es Padre de todos. Eso es lo que él dijo, Pablo dijo en Hechos capítulo 17. ¿Sí? Que Dios es Padre de todos, por cuanto Él es Creador de todos. Pero en un sentido específico, Él solo es Padre de quienes son sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que le han aceptado, los que se han convertido, los que hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Solo ellos, en el sentido exclusivo de la palabra, son hijos de Dios. Y el resto son una mezcolanza entre hijos de Dios, porque Él es su creador, y hijos del diablo, porque hacen los deseos de su padre el diablo. Pecar a más no poder y entregarse al pecado. Así son. Y esa es la última trompeta. Qué mano de trompeta, ¿verdad? Que toca. Pero tenga eso claro. Estas son nuestras trompetas. No son trompetas materiales, son principios, valores, que cumplen la misma función de las trompetas de Números. Organizar al pueblo de Dios, darle un orden. Estos conceptos nos organizan. Estos conceptos no solo nos organizan, sino que nos convocan, nos reúnen en un solo punto, nos dan un punto de encuentro para reconocer la verdadera iglesia. Pero también son un principio guiador para no desviarnos nunca. Entender lo que es verdadero, distinguirlo de lo que es mentiroso y falso. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias esta noche por tu palabra. Al salir hoy de aquí podemos salir, Señor, con una idea, un concepto, Padre, claro de lo que constituye ser tu cuerpo, Señor. Somos tu cuerpo, Padre amado. Y te pedimos que esto que hemos aprendido hoy, en realidad, nos ayude a tener un punto de encuentro, un punto común, un punto, Señor, único, ahí donde nos convocamos todos, Padre. Que estos conceptos nos ayuden a organizarnos, a tener un orden y nos den una guía, Padre, ante tanto engaño, ante tanta mentira, Padre, que hoy vivimos tanta confusión. Que estos principios estudiados hoy, estas trompetas estudiadas hoy, nos den un punto, Señor, de guía para distinguir, discernir lo que es falso de lo que es verdadero. Y así nunca apartarnos, Señor, de tu camino. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, amén. Con mucho ánimo, denle un aplauso.